Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos nuestros usuarios y usuarias. Sean bienvenidos a una emisión más de Cultura del Día. En el control técnico se encuentra el señor Jolbert Zambrano, quien les habla, Kenny Castillo, y en nombre de todo nuestro equipo los invitamos a repasar las informaciones más destacadas hasta este momento, así que conozcamos nuestros titulares. Titulares.